Ahí, bueno, entonces decíamos hace varios meses que Hoja Seca no se sube a un escenario, por lo menos no una presentación con público. 15 años está, si no me fallan las matemáticas, está cumpliendo Hojas Secas, ¿no? ¿Este año? Sí, más o menos por ahí, sí, qué sé yo. Ya después, lo que pasa es que ya después de los 10 años se pierde un poco el registro de la cuenta. Sí, ya fue un poco, sí. Pero no, lo que pasa es que hubo muchos cambios y desde el primer disco salió en el 2011. Así que sí, más o menos por ahí. 10 años de aquel primer disco. En el 2009. No, 2009, sí, claro. Yo no tocaba ahí, pero estoy en la foto. En esa foto están todos los bateristas. El que tocaba en ese momento, que era el Marce, está... No, el que había grabado está el Marce, está Esteban, estoy yo y está Damián Mole, que hoy está tocando los teclados en Hojas. Lautaro, ahí estamos todos ahí. Bueno, un poco, nada, nos tocó atravesar esta situación medio pandémica mundial y quedaba ahí un poco más de rodaje del disco para presentar, decía Pablo, del disco que sacaron en 2019. ¿Cómo les pegó un poco todo este proceso? ¿Han podido componer? ¿Se quedaron medio manija de salir a tocar? ¿Cómo fue un poco ahí la reacción corpórea de este tiempo que les tocó pasar? Sí, un bajón. Pero qué sé yo, le presentamos el disco en el Matienzo en finales del 2019, en diciembre. Estuvo buenísimo, estuvo lleno, y después teníamos una fecha, íbamos a salir de gira y teníamos una fecha con los Reyes del Falsete, que fue la que se bajó de pura vida, y ahí empezó la pandemia. Sí. Pero no, la verdad que no estuvimos haciendo nada. Yo estuve armando me armé un proyecto que salió ese año, se llamó Los Fueguitos, que tocamos en el Festifreak, en la musicalizada del Festifreak. Hicimos una película, la música para una peli, y fue lo único que hicimos. Pero con Hoja no hicimos mucho, no hicimos nada, de hecho. Nos guardamos y... Después hicimos, cuando se volvió medio a reactivar todo, estuvimos tocando en Pura Vida, un festival que se llamó Festival Incógnita. Y antes hicimos La Tangente por stream, la verga. O sea, tocar ahí para nadie fue medio loco. No porque toquemos para nadie, porque hemos tocado para re pocas personas, pero tocar en un lugar que es para un montón de gente, que no haya nadie y que estén todos como... conectados por el teléfono, ¿viste? Como te escribía el mensaje, como que estuvo re bueno, los vimos, estuvo re bueno, pero en el lugar no había nadie. Fue de las cosas más locas que nos pasaron. Fue rarísimo. Claro, una cosa es tener una fecha que fracasa y bueno, puede pasar, y otra cosa es saber que no había nadie. Imagínate, sí, obvio, era como, bueno, estamos acostumbrados también a tocar sin gente, pero, acostumbrados no, pero hemos tocado para pocas personas, pero... estar ahí, que no haya nadie, que estén los amigos y que tocaban en esa fecha, estaba Ana de las Ligas Menores y Chicho, algunos de los pibes de Bestia, y estaban ahí, era como súper raro, eso fue súper raro. Sí, una realidad por teléfono. Una realidad medio distópica parecía ahí, por lo menos sí, estaban, sí. Estaban todos juntos en una y no estaban ahí lidiando con el delay de cada uno toca desde su casa y una bronca así que ya no, me imagino que... Sí, ni en pedo. Ni en pedo, menos mal que no hicimos eso. O sea, sí, eso estuvo buenísimo. No haber hecho eso, fue un montón. Y Lautaro, no haber pasado por eso. Se vienen dos fechas seguidas, viernes y sábado. Viernes va a estar abriendo Sol Medina. No me acuerdo el sábado cómo sale armada la fecha, pero eso, meses como bastante sed de escenario, me imagino que, o hambre de escenario, o todo junto, me imagino que habrá en Hojas. ¿Qué es lo que vienen pensando? ¿Cómo? ¿Qué vienen pensando para estas dos fechas? Recorrido de todos los discos, centrarse más en lo último. Sí, vamos a hacer dos listas distintas. Así que eso, por un lado, está bueno. Y después vamos, hay un par de invitados, invitadas, y nada, vamos a hacer temas por ahí un poco más viejitos que hacía mucho que no tocábamos, que yo particularmente me puse medio pesado con que quería hacer esos temas. Así que van a salir un par de temas del primer disco, y nada, después los mismos de siempre, los del último disco también. De una, pero bueno, esto es como, vamos a volver a hacer temas que no hacíamos hace mucho también. De una, no solo la posibilidad de volverlos a ver en vivo, sino también de escuchar un par de temas que no venían sonando desde antes de la pandemia entonces también. Sí, sí, sí, tal cual. Sí, por ahí un par de baladas que no hacíamos hace mucho, y nada, eso. ¿Alguna, cómo se diría, alguna frutillita, algún cover de Los Raros? Estuve viendo que por redes pedían Ghost in the Fora de Loquero, versión Hojas Secas, algo así. Te encantaría uno de Flema, ¿no? Uno estaría de, buenísimo. Y uno podría ser, y ahora el Metamorfosis Adolescente juega de vez en cuando, hacen ahí la... Ah, sí, lo hacía Charlie Jack, que de eso hace mucho, era buenísimo cuando tocaban ese tema. Sí, nosotros hicimos un par de veces cover de Flema. No sé, aquí no me acuerdo cuál hacíamos, pero nada, estaba bueno el que hacíamos. ¿Así? No me acuerdo cuál es. Así, por ahora nada, si son sorpresas quedan sorpresas, nada... Nada anunciado públicamente de antemano. No, nada anunciado de antemano, no. Bueno, Lau, si querés repetir, si tenés a mano ahí, si te la acordás, la info de las dos fechas. Decías que son dos listas distintas, así que no es que ir el viernes y el sábado es repetir, sino que son dos recitales distintos. Sí, son dos recitales distintos. El viernes abre Sol Medina, el sábado abre Pupa de Los Bocetos, que la rompe también. Yo capaz me subo a tocar un tema con él. Y con Sol, no sé, capaz que también, vamos a ver. Pero nada, sí, van a ser dos listas distintas, vamos a hacer temas viejitos por ahí también, que eso suma, y va a haber invitadas, invitados a que se sumen a compartir un poco de escenario, que nos hace falta un montón. A pleno, viernes y sábado, ambos los dos días, 12:30. Exacto, sí, exacto, a esa hora. Bueno, Lautaro, te agradecemos muchísimo de acá la comunicación, las entradas que nos habilitaron para sortear, y le deseamos la mejor para esta vuelta a los escenarios ahí con tanta manija y tanta ansiedad puesta en juego. Bueno, Bacho, gracias. Y desde ya están invitados ahí los que quieran venir. Bueno, la banda de Lolga ya está invitadísima, ahí estaba Maca también, están en lista, así que... Nada, avisen y se vienen. Buenísimo, dale. Vamos en patota entonces.